santiagueño, en su burrito salía a pasear. Cantaba, se divertía, y a Leo Danner sabía imitar. Cantaba, se divertía, y a Leo Danner sabía imitar. Dime, dime, ¿cuál es la forma de encontrar a tu amor? Si es que queda la esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer. Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más. Un día de otoño al mundo llegué, muy pronto el invierno su frío me dio. El tibio verano calentó mi nido, y la primavera adornó con flores nuestro humilde hogar. Era un changuito santiagueño, en su burrito salía a pasear. Cantaba, se divertía, y a Sandro sabía imitar. Cantaba, se divertía, y a Sandro sabía imitar. Trigal, donde mis manos se dilatan, se confunde y arrebatan el color de tu trigal. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanza mi amor, vida mía, no te quejes. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Era un changuito santiagueño, en su burrito salía a pasear. Cantaba, se divertía, y a Palito sabía imitar. Cantaba, se divertía, y a Palito sabía imitar. En la mañana temprano se va el changuito con su papá. Van rumbeando pa'l surco a pelar caña del Tucumán. Van rumbeando pa'l surco a pelar caña del Tucumán. Esa flor que está naciendo, ese sol.